mi escuela era muy grande y siempre lo vi enfundado en su botona con su bufanda y sombrero gris. Con su manojo de llaves siempre fue el mago que conoció los secretos escondidos de la oficina del director. Los secretos escondidos de la oficina del director. Dime, ¿por qué crecí si cuando niño fui tan feliz? Dime, ¿por qué crecí si cuando niño fui tan feliz? Diciembre a febrero, salas vacías, patios también. En marzo llegan las clases, vuelven los niños, abre otra vez. Parado siempre en la puerta, cual centinela de la niñez. Hoy demolieron la escuela y al ir a verlo no lo encontré. Hoy demolieron la escuela y al ir a verlo no lo encontré. Dime, ¿por qué crecí si cuando niño fui tan feliz? Dime, ¿por qué crecí si cuando niño fui tan feliz? El portero de mi escuela